Me estoy viviendo una movie, pero no me la creo. Y al que quiera bajarme, yo lo hago mierda primero. Que te avala tu papi, eso ya lo sabemos. Así que no venda fantasma, que no saliste del ghetto. 19 y pionero, estoy llenando el cenicero. Entre pasillos y piperos, entre casquillos sin frenos. Hay pistoleros en serio, todos ladrones en serie. Que andan en busca de money desde enero a diciembre. Ando con un par de vagos, más chorri que Philly. Y ando con un piquete fino, más fino que skinny. Mejor no señales tanto ni mires la esquina, porque acá ya está jugado hasta el que no camina. Y ese gato que mira y se siente inmortal, ya le saltó la tira, que no es tan underground. Su papi es policía y la vive de Escobar. Y el más palchoto de la cuadra ya lo hizo quebrar. Me siento bajo presión, esquivando la adicción. Muchos hablan y no saben cuál es mi situación. Tengo miedo a no llegar lo que tanto se luchó, y que la ruina de la calle se haga mi perdición. Está mirando y por qué, hace rato que llegué. Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel. No se lo pueden creer, o eso me dan a entender. Ahora los perros de la calle dominamos el game. Dime con quién anda y te diré quién eres. Pero por nuevas amistades no cambies con quien te quiere. Y hace rato que no compro, sufren todo en las redes. Si después salen a la calle y la sangre no tienen. Me enamoré esta vida, igual que tu perfume. Pero yo ya no pierdo el tiempo en lo que no me sume. Te pido que no me jodas y que sigas tu vida. Que hasta que el destino lo quiera, sigo con la mía. Me motivo la ruina y cómo se hunde todo. Hace rato que soy experto en levantarme solo. Me molesta ver a Cheto que se hace en los calles. Y son los primeros en irse y no aguantar el parche. Piensan que estoy en ruina y me quieren cambiar. Yo me siento mejor que nunca, no quieran ayudar. Aunque a veces reconozco que me intento escapar. Voy preso de mi pensamiento, me quiere lastimar. Me están mirando y por qué, hace rato que llegué. Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel. No se lo pueden creer, por eso me dan a entender. Ahora los perros de la calle dominamos el game. Me están mirando y por qué, hace rato que llegué. Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel. No se lo pueden creer, por eso me dan a entender. Ahora los perros de la calle dominamos el game.